todo el día mirando el celular, esperando una señal de mí el que te vuelve loca. Por la noche no te aguantas y me llamas, dile que te pase a buscar, que no quieres estar solita en la cama, me pide que te vaya a rescatar. Si tú quieres que te quite el pantalón, que te toque lentamente y te dé calor. Cuando me llaman yo no pongo excusa, te llego sin pausa, te quito la blusa. Me encanta cuando te guillas de rusa, me encanta cuando el pelo se te moruza. Y tú sabes, tiranía conmigo la usa. No vas a ni lejos esta noche, y aquí de sexo va a ver si quieres que te toque y te caliente, que te jale por el pelo y te trate indecente. En la pose que te gusta más tú sabes mente, llegale al celular que hoy no estamos en gente. No te aguantas y me llamas, pide que te pase a buscar, que no quieres estar solita en la cama, me pide que te vaya a rescatar, me pide que te vaya a rescatar, y si no me pide que te vaya a rescatar. Z y la L. Jay Álvarez, el dueño del sistema. Joey Randy.